Los buenos días. ¿Cómo estás, Fabri? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. No sé si lo estamos escuchando usted, ¿sí? Hola, hola. Me dice que sí, Marce. Sí. Bueno, yo estoy un poco sorda, mire, sería sordita. Me he levantado sorda. Sorda, ciega y muda. Todo eso, tira. Todo eso. Bueno, muy buenos días. Estamos esperando a Nadia Alonso, que viene en camino. Ella siempre está en camino. Ella siempre está en camino a... Es importante. Es muy importante para la vida misma eso. Exactamente. Es sí, una sí. actitud de vida. Exactamente, sí. Claro. No para baby, dirían mis amigos BC Swing. Claro, él está siempre en camino a... Así que bueno, mientras la esperamos, vamos contando algunas noticias de la semana pasada, que noticias que llegan de las escuelas de la zona del Bermejo y alrededores. El día viernes estuvimos con Nadia trabajando con el quinto grado del turno tarde de la escuela Escultor Rosas, así que estuvimos con los chicos trabajando convivencia, hicimos algunos juegos y después reflexionamos con ellos sobre los vínculos, sobre mejorar un poquito la convivencia, que nunca viene mal, pero por supuesto, menos en estos tiempos. Sí, exactamente. Totalmente. Así que bueno, saludamos también a Luna, que nos está acompañando. Hola, Lunita, ¿cómo andás? A ver si nos va a saludar. ¿Cómo le va a Luna? Bien. ¿Qué pasó? ¿No había clases hoy? No. Ah. No, para ella no. Quiso ir. No quise ir porque estaba muy cansada yo. Está bien, por ahí es necesario recuperar energías. A veces es necesario, estuvo trabajando para las elecciones. También ella acá en la cobertura. Muy bien, muy bien. Estuvo acompañándome a mí. Y es importante descansar. Claramente. Claro, un día arduo de trabajo y de emociones. Bueno, Lunita, también estuvimos en el grado de Luna la semana pasada, trabajando con las familias de los chicos y de las chicas. Así que bueno, vamos a... En la escuela Matus. Exactamente. Muy cerquita, la escuela más cerquita de la Mosquitera. Bien, todo este recorrido que vienen haciendo tanto vos como Nadia en las distintas escuelas del Bermejo, bueno, y se van armando estos espacios, ¿no? Exactamente. También, Gaby, queríamos contarles que desde la DOAIT venimos trabajando con las profesionales que trabajan en la Veleta y la Antena, uh-huh. una organización que queda en Ugarteche, pero que tiene incidencia en toda la provincia de Mendoza y que trabajan justamente con el protagonismo infantil. Así que ellos nos están acompañando en diferentes proyectos que la DOAIT está queriendo implementar en la provincia con este eje de protagonismo infantil. Así que bueno, ya invitaremos algún día a las chicas de la Veleta y la Antena que nos cuenten cómo es su trabajo. Bien, que vienen ya de varios años ahí con toda una organización de niñes y con la palabra de ellos, de ellas, enseñándonos a corrernos de este lugar tan naturalizado que tenemos, que es el adultocentrismo. Exactamente, Gaby. Y bueno, todo el tiempo estamos ahí tratando de corrernos de esto y darle lugar a los chicos y a las chicas. Y en este sentido queríamos comunicarnos con los chicos de la Escuela Orfelina Acosta que nos están escuchando. La semana pasada estuvimos visitándolos en un espacio que desarrollan con la maestra, con la docente Alejandra Moyano. Así que no sé si están ahora en línea los chicos. Hola chicos, buen día. Hola, buen día. Acá la seño Ale. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabricio? Buen día. Muy bien. Ale, ¿querés contarnos un poquito en qué están trabajando, presentar a los chicos? Buenísimo. Bueno, nosotros ahora nos encontramos en el aula de aceleración, que es un aula que vienen chicos de extra edad y nosotros los preparamos, los nivelamos y al fin de año rinden libre el grado que ellos han hecho de nuevo, uh-huh. ¿sí? Que han repetido. Entonces, bueno, acá es un espacio, una propuesta educativa que se da desde el 2015 y, bueno, ayudamos a estos niños a que salgan y es que estén con su grupo de pares. Así que, bueno, acá los estábamos esperando, ansiosos, Así que bueno, les voy a pasar el teléfono para que se vayan presentando. Buenísimo, dale, dale. Dale, Sabri. Hola, me llamo David Soria. Tengo 14 años. Vengo al aula de aceleración con la señorita Alejandra. Hola, hola David. Ale, te pedimos un favor, ¿podés bajar el audio de la radio? Ahí está. Que se escucha un eco. Ahí está, ahí perfecto. Lo seguimos escuchando. Seguimos escuchando. Juan, soy Juan. Sí, Juan. Hola, Juan. ¿Cuántos años tenés, Juan? 3. Uh-huh. ¿Y estoy en qué grado, Juan? ¿En qué grado estás? Yo, quinto. Quinto. En quinto grado. Muy bien, Juan. Juan va a rendir sexto grado libre y el año que viene va a estar en séptimo. Uh-huh. David, que recién se presentó, está en sexto y lo estamos preparando para que rinda libre séptimo grado. Muy bien. Así que David promociona este año, sale de este año de la escuela. ¿Quién más está ahí? Yo no. Hay uno que no quiere hablar. Lo que suele pasar. Lo que suele pasar. Sí, y nos estamos escuchando, entonces estábamos nerviosos. Está bien. Bruno, que... ¡Ay, Bruno está enojado! Bruno va a sexto grado también y va a rendir junto con David a fin de año séptimo. Y que también Bruno va a egresar junto con Máximo, que hoy ha faltado. Uh-huh. Y son 3 niños que van a promocionar este año. O sea que ahí en este proyecto hay unos 4 chicos. No, somos 6, 7. Siete. Uh-huh. Siete. Hoy no ha venido Máximo y Joaquín. Uh-huh. Joaquín, que va a cuarto grado y va a rendir libre quinto. Bien. Hoy justo ha faltado Joaquín, que trabajó precioso el viernes. Uh-huh. Y también estamos con Ramiro. Ramiro, que es una vergüenza. Bueno. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a Ramiro. Y hoy nos visita también Eli, que los dos están en séptimo y vienen al aula de aceleración para que los ayudemos en algunas tareas. Está bien. Bueno, hola Eli y Ramiro. ¿Y alguno de los chicos nos querrá contar qué están trabajando? Bueno, dale. Ahí, el David. ¿Qué trabajamos, David? ¿Qué estamos sobre trabajando? Un cuento. Están trabajando un cuento. ¿Sobre qué se trata el cuento, David? Un ogro. ¿Un ogro? Uh-huh. El ogro y la cesta. Uh-huh. ¿Y cómo lo armaron al cuento que la semana pasada me contaban? Jugando con las cartas. Jugando con unas cartas, ajá, fueron armando una historia. Bien, hagamos. ¿Y el quién más? A ver, le cuento, porque estamos saliendo y la gente no les va a dar un infarto. Son unas cartas que se llaman cartas para jugar cuentos. Así que bueno, ahí armaron una historia. Primero en forma oral y la dibujaron, que creo que ahí fue cuando llegaste vos, Fabricio, y bueno, y después la escribimos, ellos la dictaron, me dictaron todo el cuento y bueno, y quedó escrito. No sé. Uh-huh. Si tenemos tiempo para que se lo lean. Sí, claro, sí. Vale. Buenísimo, dale, entonces a ver quién empieza. El David creo que es, mira, va a ser el locutor de la escuela, David. Sí, lo vamos a escuchar a David, entonces. Dale, David, empecemos la primera parte. En un país muy lejano había un río grande y rocoso de agua cristalina con peces de colores. De repente apareció un ogro verde, gordo y feo, y quien tenía mucha hambre se dirigía aún a la ciudad cuando se encontró lo que no buscaba una cesta con pan calientitos, una botella de agua y dos pedazos de carne tierna y jugosa. Perfecto. ¿Y quién lee el final? ¿Bruno? ¿Lees el final? ¿Juan? Pero, y el final dice, y así el viento se llevó este cuento. Colorín colorado. Este cuento ha terminado. Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Así que ha sido un cuento armado entre todos y todas. Un cuento colectivo. Un cuento colectivo, muy bueno. Bueno, los esperamos a los chicos y a las chicas de ese espacio cuando quieran venir a la radio. Claro, nos pueden venir a visitar. Nos pueden venir a visitar. Buenísimo, sí. Acá vamos a hacer todos los trámites para poder salir. Ya vamos a quedar ahí de acuerdo qué día podemos asistir. También estamos, nos está acompañando en este momento la señora directora, Claudia Gurrea, que nos está escuchando, y creo que toda la escuela está escuchando porque pudimos sintonizar la radio, así que qué bueno. Si quieren escucharla a ella o hacerle alguna sí, pregunta, la saludamos. Hola Claudia, buen día. Hola, buen día Fabricio, muchas gracias por este espacio para los chicos de la Escuela Orfelina y para estos niños que están muy entusiasmados por este proyecto, así que estamos muy agradecidos y toda la escuela en sintonía. Bueno, como siempre les decimos, este es un espacio para que los chicos y las chicas puedan expresarse, así que bueno, cuenten con ello. Sí, así lo haremos y bueno, así vamos a continuar porque la verdad que una cosa es escucharlos y ahora verles las caritas, el entusiasmo, cómo se han prendido en esta organización. Así que te damos las gracias y bueno, continuarás porque sé que vamos a ir a la radio. Seguramente. Claro, los super esperamos acá en La Mosquitera. Buenísimo. Bueno, y acá Eli tiene un pedido para hacer de parte del profesor de Educación Física, que es el que ha puesto la radio ahí en el patio. Así que por eso estamos saliendo al aire ahí a todos los chicos en el patio que estaban haciendo la actividad. Así que a ver, Eli. Manuel, toda la vida. No, a ver, digo. Yo, el profe pide que le pase una canción a Manuel toda la vida. De Manuel. De Manuel. La canción de Manuel, ¿la canción? ¿Cómo es? De toda la vida. Toda la vida. Toda la vida de Manuel. Ahí la buscamos. Lo dijimos bien, lo vamos a buscar, porque claro sí. Que sí, tienen que aprovechar muy además bueno, a pedir sí, temas. Sí, pueden pedir temas. Claro, están escuchando toda la escuela. Sí. Bueno, sí, y aprovechamos para saludar a todos los chicos y las chicas entonces de la Escuela Orfelina Costa que nos están escuchando y a los docentes, los y las docentes. Abrazo enorme para todos y todas allí, y para todos. Para todos. A ver bien. Muchísimas gracias. Si nuestro operador estrella ha encontrado la canción. Bueno, y no sé si Nadia... ahí se va a sumar, ahí se va a sumar. Se va a sumar a poquito, claro, ella tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos. Bueno, saludamos a la escuela. Saludamos. Nos despedimos. Un abrazo grande. Quédense escuchando que vamos a pasar el tema. Ahí va el tema. Ahí va el tema. Muy bien, abrazo enorme. Buenísimo, gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, chau, chau. Bueno, escuchábamos a la Escuela Orfelina Acosta. Bueno, ahí, qué lindo que se va armando esto, nos llena de alegría, de entusiasmo, cómo nos vamos encontrando, nos vamos escuchando y la mosquitera que se va escuchando en las distintas escuelas, que es lo que queremos, que se apropien, que la sientan, esto de que siempre decimos, de que no solo estamos, somos parte. Exactamente. Así que bueno, nuevamente les agradecemos a los chicos y nos vamos con el tema. No sé si Nadia nos va a saludar. No sé, está como tímida. Está como productora, me parece. Estaba ahí buscando. Acá es así, cada uno va encontrando su lugar. No vamos a exigir nada. No exigimos nada, por ahora. Bueno, muchas gracias, Gaby. Un placer, como siempre. Nos vemos el lunes que viene. Dale.